Aires en representación de la provincia. Sí, por supuesto, tenemos una semana intensa de muchas actividades que tienen que ver con las actividades de los docentes, actos escolares, muchísimos. Pero bueno, seguramente vamos a estar compartiendo con Argentinos por la Educación, la noche de la educación, el día martes 10 en la noche en Buenos Aires, y por supuesto los actos protocolares que se realizarán acá en la provincia por el día de Domingo Faustino Sarmiento. Está pensando en una nueva reunión paritaria pactada para octubre, pero mientras tanto algunos gabinetes se reúnen por el tema, por otros temas que también convocan. Sí, por supuesto, ya se ha convocado los gremios por el 1890, el decreto acuerdo paritario que tiene que ver y que rige la vida del nomenclador docente, y lo vamos a hacer específicamente para que ya los gremios puedan aportar y hacer sus sugerencias a este decreto que es tan importante para nosotros. ¿Ya comenzaron a salir los pagos los porteros? Sí, por supuesto, han quedado un remanente de muy poquito, de 50 porteros que todavía no han podido cobrar, pero por supuesto le estamos dando respuesta de inmediato al principio de la semana que viene.